y la iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Coare La Plata, pe. Querandí cuera retame, rasapucay. Somos plurinacional. Orénico, apreatate taiwaba. Taita, aquí, plurinacional. Omi, plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Plurinacional. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos de vuelta acá en los estudios de Radio Semilla, martes 1 de octubre. Y bueno, queríamos comentarles un par de breves nomás, antes de que se nos escapen. Uno de los tribunales, el tribunal que lleva la causa de Daniel Ruiz, el cual se encuentra detenido aún hoy por los hechos, digamos, que sucedieron, la protesta popular contra la reforma previsional. Bueno, ya fijó fecha para el inicio del juicio. Esto va a ser el 18 de octubre. Mientras, en momentos en que todavía se sigue reclamando por su excarcelación, digamos, no por su absolución, que también es obviamente algo justo, sino porque llegue al juicio en libertad. Esta campaña duró tanto tiempo que ya estamos llegando al inicio del juicio y todavía sin respuestas positivas con respecto a ese pedido, ¿no? Así que bueno, 18 de octubre es una fecha para agendar. Obviamente hay una movida por esto. El jueves 3 a las 11 horas se está convocando para participar de una de las audiencias. Y avisan, ¿no?, que hay 30 lugares solamente para poder ocupar la sala. Esto es en casación, digamos. Lo que no dice el comunicado es dónde. Y yo intuyo que es en Comodoro Py, digamos, un tribunal federal, en lo correccional y penal. Pero bueno, después trataremos de corregir esa, de ratificar esa información. Otro breve, el viernes 4 a las 10 horas va a haber una concentración por la absolución de los 5 compañeros de la línea 60. Recordarán que se encuentran procesados hace bastante tiempo ya. De la lucha del año 2015. Uh-huh. Acá el compañero me tenía bloqueada, ¿no? Porque justamente, digamos, lo que nos reúne a acompañarlos y demás es que son procesados por luchar. Uh-huh. ¿De qué lucha vienen estos compañeros procesados? De la gran pelea que dieron en la línea 60 en el 2015, con una modalidad que habían iniciado los compañeros del subte, que era la levantada de los molinetes. Uh-huh. Y los compañeros de la 60 la adaptaron al no cobro de boleto. Uh-huh. Claro, esto sucedía partiendo de las cabeceras, ¿no?, de Tigre y de Constitución. Bueno, todo el mundo sabe que es una de las grandes agrupaciones organizadas, una de las líneas que da batalla a una lamentablemente, ¿no?, a un sindicato burocrático que se le pone todo en contra. Así también como lo ha hecho con el subte cuando se independizó y hizo su propio... Vienen de la misma madre. Uh-huh. Son hijos de la misma madre. Sí, claro. El sindicato se llama UTA, ¿no? Unión de Tranviarios Automotores. Y su jefe y patrón se llama el señor Fernández. Todo, ¿no?, usted. Así que bueno, eso el viernes, como ya varias veces ha sucedido este año, se concentra para pedir la absolución. Pero bueno, ahora... Volvemos al piso y... Tenemos más invitadas. Sí, sí, sí. La compañera del bloque de trabajadoras, trabajadores migrantes, la compañera Carla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, muy bien. Está muy frío, mucho frío. ¿Viste cómo nos cambió el tiempo? El granizo de la noche. Granizo, lluvia, relámpagos. No lo vi el granizo, perdón, viento. Me estoy anoticiando. Fuertísimo. Sí, ayer empezó la lluvia. Con granizo. Tipo 12, una habrá sido que... Sí, sí, sí. Una tormenta de granizo. De la Santa Rosa. Del mediodía, perdón, sí. ¿La Santa Rosa atrasada? No sé. No lo sé. Se llovió todo hoy. Así que, bueno, pero... Y también estamos a la espera de ver qué pasa, ¿no?, con el clima. Pero bueno, muy bueno que hayas venido. Estamos sosteniendo de una manera militante el bloque migrante, el ciclo, ¿no?, la columna del bloque migrante acá en... Sí, que va a ser todos los primeros lunes de cada mes. Ahí va. Perfecto. Entonces ya lo institucionalizamos. Escuche el Enredando las Mañanas los días, todos los días, pero en especial... Los primeros martes, no lunes, mira. Los primeros martes de cada mes. Si quieren enterarse de lo que pasa en el mundo migrante, que es un mundo amplio, luchador, extendido, así que, bueno. Bueno, les comento, desde Ni Una Migrante Menos, por ejemplo, estuvimos bastante activas, fuimos a participar a Córdoba del encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares,